paciencia es lo que hay que tener para tus caprichos. Conciencia ya no me queda para soportar tus gritos. No hay ciencia que explique lo que ha pasado contigo. Me celas a toda hora y sin tener un motivo. Me duele el corazón, pero yo te digo adiós. Tiraste tanto de la cuerda que ya se rompió. Hoy le pongo punto final a esta historia. Ojalá otro amor me borre la memoria. Siempre fuiste tú la línea divisoria. Hoy le pongo punto final, ya no tengo dudas. Tú empujaste nuestro amor a la basura. Ya no creo eso del alcohol te cura. Lo de amar con miedo me parece una tortura, porque siento que eso nunca dura. Necesitaba para no volverme loco. Conciencia, mis sentimientos iban muriendo de a poco. No hay ciencia, mi voluntad es la que fue tapando huecos. Y tu ausencia resultó ser lo mejor para mis sueños. Me duele el corazón, pero yo te digo adiós. Tiraste tanto esta historia, ojalá otro amor me borre la memoria. Siempre fuiste tú la línea divisoria. Hoy le pongo punto final, ya no tengo dudas. Tú empujaste nuestro amor a la basura. Ya no creo eso del alcohol te cura. Lo de amar con miedo me parece una tortura, porque siento que eso nunca dura. Son